Vamos a seguir con nuestro programa del día de la fecha. Arrancamos con nuestra sección de trabajos raros. En el día de hoy vamos a tener una comunicación con Paula Giuliano. Ella está a cargo del proyecto Radio Mochila. Muy buen día, Paula, ¿cómo estás? Te saluda Jorge Amora Meal. Hola, buenos días, ¿cómo andan? Muy bien, ¿vos? Bien, bien, todo bien. Acá estamos en Bolivia, en La Paz, en un pueblito en realidad cercano a La Paz. Y si me escuchan la voz un poco afónica es porque nos levantamos muy temprano hoy a las 5 de la mañana para poder registrar lo que es la apertura de la radio donde estamos ahora. Paula, hola, Mariana. Mariana soy. Hola, Mariana, ¿cómo hola. Estás? Contanos un poco qué es el proyecto Radio Mochila. ¿Tenés una mochila en la radio, una radio en la mochila? ¿Cómo es? Algo así. En realidad, bueno, el proyecto Radio Mochila lo que nos proponemos es ir recorriendo radios comunitarias de Latinoamérica. El objetivo es, partimos de Buenos Aires y es poder llegar a México pasando por distintos países, distintos pueblos donde están estas radios comunitarias, populares. Bueno, mi compañero Patricio y yo estudiamos comunicación en la Universidad de Buenos Aires y bueno, se nos ocurrió allá hace 2 años empezar a armar este proyecto, pero en viaje salimos el 17 de diciembre pasado, así que ya hace 5 meses que estamos viajando. Y bueno, el proyecto... Son hippies, Paula. Acá en la radio todos miran, no, son hippies. Sí, acá nos dicen, ¿cómo se llama? Gauchos a los argentinos. Hippie, no sé, nos han dicho gringos, pero ahora nos dicen más amenamente, y a los argentinos en Bolivia le dicen gauchos, así que, y también a veces hippie en el norte del país le dicen a los de Buenos Aires, así que nos van nombrando en cada lado de una forma distinta. Ya estás en un momento que te dejás llamar como quieras, te da todo igual. Sí, al principio sí, uno aclaraba, no, esto no, ahora ya bueno, como quieran llamar. Igual gaucho nos gusta más, gringo somos, pero no. Gaucho nos sentimos más identificados, por lo menos. Y ¿por dónde sí, pasaron? No, digamos que somos mochileros. Hemos pasado, bueno, en Argentina estuvimos lo primero en Santiago del Estero, en las radios del movimiento campesino, las radios comunitarias que tienen ahí en Santiago del Estero, estuvimos en Pinto, después estuvimos por Jujuy, en San Salvador, Radio Minca, y después en La Quiaca, en Radio Pachacuti. Y ahí estuvimos más o menos 3 meses por el país, y después ya el 6 de abril cruzamos para Bolivia, y estuvimos, bueno, por Uyuni, por Potosí, y hace ya ahora bastante que estamos en La Paz, y ahora estamos, como te decía, en un pueblito que es cercano a la ciudad de La Paz, está a 1 hora más o menos, que se llama Valencia, y en Radio Sur Agricultura, que también es una radio comunitaria de acá. Paula, ¿cómo van haciendo los contactos con las radios? ¿Vos ya tenías una grilla de las radios o llegamos y tocamos la puerta y vemos? Un poco de las dos cosas. Algunas radios nos habíamos contactado previamente desde Buenos Aires vía mail, inclusive en otros países también ya contactamos, y después en noviembre se hizo la Asamblea Mundial de Radios Comunitarias en Argentina, era la primera vez que se hacía, y bueno, ahí también pudimos contactar gente. Pero por otro lado... muchas cosas van surgiendo en el camino, por ejemplo, la radio donde estamos ahora sobre agricultura, en realidad la contactamos estando acá, contactándonos con gente acá, que dijo, bueno, conozcan esta radio, conocimos a Carlos, que es el director, y bueno, vinimos acá y ya hace como 1 semana que estamos más o menos, porque estamos varios días en cada, tratamos de estar varios días en cada radio como para realmente intercambiar experiencias, ver cómo trabaja y bueno, también poder registrar ese trabajo, pero además también muchas veces surgen otras cosas como acompañarlos en actividades o hacer talleres, entonces como que decimos que el proyecto tiene 2 partes, por un lado la de lo que es difusión del movimiento de radios comunitarias, haciendo las entrevistas, registrando el trabajo que hacen, pero por otro lado como una parte de participación nuestra, armando talleres en algunos lugares de edición digital o de producción, o participando desde lo que podamos, de cosas técnicas que mínimas que podamos saber y que tengan algún problema en la radio. Bueno, diferentes cosas que van surgiendo que uno quizás no las planificaba antes y por suerte uno puede ir aportando también, ¿no?, en el camino. Uh-huh. ¿Qué diferencias encontrás entre la radio en Bolivia y la nuestra? Y acá, en cuanto a lo que es radio comunitaria, por ejemplo, una diferencia en que encontramos que en Argentina en general están gestionadas por organizaciones o por colectivos, y acá pasa algo diferente, que muchas de las radios que son comunitarias tienen un dueño, o sea, es, por ahí es un dueño el que las compró los equipos, no es que es una propiedad colectiva, pero sin embargo, el trabajo que hacen es totalmente de radio comunitaria y es horizontal internamente, y no depende de eso, que por ahí en Argentina no estábamos acostumbrados a cuando uno había experiencias de radio comunitaria, si uno dice, tiene un dueño, ya es una radio comercial, la cataloga o se manejan de esa manera, es raro que, es más raro por ahí que pase eso en cuanto a la gestión. Y bueno, después, en cuanto a también contenido, lo que tiene Bolivia es la diversidad cultural, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, en la radio que estamos ahora, hablan castellano, hacen programas en aymara, algunos hablan algo de quechua, entonces encontramos mucho eso, digamos, diversidad cultural dentro de los programas. Uh-huh. Paula, también ustedes tienen una... Te pido que recuerdes la web, la página web del proyecto, ¿no? Tienen una página muy importante donde ustedes registran todo este viaje con audios, con fotos, está muy buena la página. Yo te quería preguntar cómo es, una vez que llegan a un pueblo determinado y tienen el contacto con la radio, ¿qué es lo que hacen ustedes ahí? ¿Participan de la programación? ¿Cómo interactúan? Sí. Con respecto, sí, a la página, ahí tenemos una biblioteca también donde vamos subiendo los audios y que son copyleft, o sea, de libre acceso, así que cualquiera que los quiera escuchar y hasta los puede difundir, copiar, bueno, compartir sobre las experiencias. La página es www.radiomochila.com. Y bueno, con respecto a con lo que vamos haciendo, en general, bueno, cuando llegamos a las radios, tratamos de... Bueno, siempre somos muy bien recibidos hasta ahora, la verdad que nos alegra mucho porque sin conocernos muchas veces, sin saber previamente el proyecto, con algunas radios nos reciben de la mejor manera y bueno, empezamos a ver cómo es el trabajo de la radio, a veces surgen... Mismo ahora nos están haciendo a mi compañera ahora la entrevista en un programa que hacen acá a la mañana. Yo me salí un ratito para entrevistarme con ustedes, así que a veces nos entrevistan, a veces participamos en conjunto. Hemos hecho spot en conjunto también, por ahí se armaban eventos. En la que acá tuvimos la posibilidad de hacer lo que es radio abierta, de sacar los micrófonos a la calle, que fue como para ese lugar... Disculpen, la altura me hace hablar así medio con falta de aire, porque... Y ya hace un mes y pico estamos en Bolivia, la altura todavía no nos acostumbramos. Miguel Paula, se escucha muy bien, ¿eh? Ah, bueno, porque sí, yo acá sí, a veces sí. Digo, estoy así respirando profundo. Bueno, lo que le decía Radio Abierta era muy importante porque nunca se había hecho en La Quiaca, que es un pueblo chico, y sacar los micrófonos, los parlantes a la calle, fue una experiencia muy buena para la radio, para nosotros, hicimos para lo que fue los 35 años del golpe, y bueno... gente que participó, un alumno que pasó y quiso expresarse, entonces lo que decimos es ejercer el derecho a la comunicación que un poco nos proponemos con este proyecto incentivarlo y bueno, eso fue un buen momento porque era eso, tener los micrófonos en la calle, hacer un programa y el que quería se acercaba y participaba, entonces surgen ese tipo de cosas que la verdad son las que más nos gustan, nos entusiasman, el poder intercambiar experiencias y hacer trabajo en conjunto, ¿no? Paula, la verdad un proyecto como para hacer una película. Sí, che, contanos cómo está planeado esto, si es que hay algún plan. Por ejemplo, ¿tienen pensado o prefijado alguna fecha o sospechan cuándo llegarán a México? No, la verdad porque en realidad siempre cuando uno empieza, sí, empieza a planificar, planifica más o menos, pero después en el viaje es todo improvisación y no todo, digamos, tenemos la parte planificada, pero mucho después se va... digamos, dando en el momento, y de hecho llevamos 5 meses y estamos por Bolivia y creíamos que a esta altura quizás estamos por Ecuador, un poco más arriba. Pero ¿el bueno, proyecto qué duración tiene en total? No tenemos fijado, digamos, duración, vamos a depender de los recursos porque somos un proyecto autogestivo e independiente, partimos, digamos, con algo de nuestros ahorros que tuvimos estos últimos años poniéndonos firmes como para poder lograr salir de viaje y después, bueno... Vamos con la solidaridad de la gente, que por ejemplo acá estamos durmiendo en la carpa que llevamos, porque este lugar, la radio está en un lugar como de campo, rodeado de montañas, es como un valle, la verdad, un lugar hermoso. Que la gente los ayuda, Paula, pareces recopada, vas ahí con tu proyecto, o sea, la gente te ayuda, te da lugar gratis, todo, ¿no? Me imagino. Sí, sobre todo estando en vínculo con la radio, hemos dormido en los estudios de la radio, en sillones en la radio, en oficinas, en el piso, o sea, vamos durmiendo también donde sea, donde la gente nos pueda dar una mano, así que un poco también nos ayuda eso seguir, ¿no? Porque si no sería bastante difícil y bueno, en camino vemos si va a poder surgir alguna ayuda de algún lado, pero por ahora hemos presentado el proyecto todavía, no, en ese sentido no, pero bueno, nosotros dijimos salimos igual y en la ruta veremos, si llegamos a México llegamos y si no, lo que hemos hecho hasta ahora la verdad ya es más que suficiente de lo que nos habíamos imaginado, así que ese es el objetivo y veremos, ojalá podamos llegar, pero bueno, vamos día a día viéndolo, ¿no? Es como que renunciamos a nuestro trabajo, por ahora dejamos la facultad en stand-by, así que no tenemos algo fijo para volver, lo único que nos va a depender va a ser lamentablemente eso de que uno depende de los recursos, pero por ahora, bueno, la verdad que vamos bastante bien. No, o sea, se escucha feliz y relajada igual, ¿eh? Che, esto en verdad no viene mucho a cuento de lo que venimos hablando, pero ya que comentás tu proyecto vinculado a las radios comunitarias, porque como te decía vos, estamos súper, no sé, suena bárbaro, suena, le está pasando bárbaro y que está muy interesante el proyecto. ¿Qué pensás sobre la nueva ley de medios, viste, que trata la cuestión de asignar recursos o lo que fuese para radios comunitarias, justamente? ¿Vos tenés alguna opinión sobre cómo trata la ley? Vos, digamos, lo estás ejerciendo, estás en el tema, sí, en la práctica, entonces capaz tenés una visión más clara si la ley en este sentido aporta o capaz es un agrega tecnicismos que, no sé, ¿cuál es tu opinión sobre ese tema? No, mira, la verdad que sí, yo creo que hubo un cambio, estuvimos nosotros participando de varios charlas, debates previos también para saber un poco si realmente, porque a veces dicen una ley, la pintan como muy linda y después digamos que no, pero hemos escuchado, digamos, de gente que estudió mucho el tema, que la militó mucho y realmente es una ley muy buena y tener una ley firmada por Videla, digamos, ya es un gran paso, pero no solo eso, sino que la ley realmente refleja bastante lo que es la democratización de las comunicaciones. Esto de dividir el espectro en tres y un tercio sea para radios comerciales, uno para estatales y uno para sin fines de lucro, realmente es algo que se ve poco en Latinoamérica, en las legislaciones, y que muchos valoran, porque ahí es cuando se empieza, digamos, a equilibrar la balanza, ¿no? Que todas las distintas formas de hacer comunicación tengan el mismo derecho y el mismo espacio, no solo que estén reconocidas, sino que se les asigne un tercio del espectro. Ahora, bueno, hay que ver el tema ese también económico, digamos. ¿Cómo se sustenta todo esto? Claro, ese es un punto que hay que ver ahora, sí, por nosotros estamos medio alejados de algunas noticias de Argentina, pero habíamos escuchado como que se estaba ahora incentivando con temas de subsidio, que nos parece muy bueno. Y mismo esto más de referencia en la asamblea esta que estuvimos, que vinieron gente de todo el mundo a redes comunitarias, se ponía ejemplo a la ley argentina como, por lo menos como de base, obviamente siempre se puede hacer cosas mejores, pero como que era muy buena, entonces tenerla como base en otros países, ¿no? Bueno, Paula, esto da para mucho, la seguimos en otro momento, acá nos están corriendo con el informativo de Radio Nacional, porque ya son las 9:01, pero te agradecemos mucho esta comunicación, la verdad el proyecto, queríamos difundir el proyecto de ustedes que es tan interesante, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes por comunicarse. Bueno, te mandamos un beso grande y que lleguen a México, que les vaya bárbaro. Que llegue plata también, que les traigamos suerte, ojalá. Esperemos que alguien esté escuchando. Bueno, muchas gracias a ustedes y suerte también con el programa. Un abrazo. Adiós. Era Paula Giuliano, ella lleva adelante el proyecto Radio Mochila. Su página web es www.radiomochila.com.